arrepiento de haberte querido, tampoco lamento el haberte perdido, porque lo que hicimos tuvo un sentido. Porque andas diciendo que solo fui tu amigo. Si me ves bebiendo, no es por tu cariño, es por todo el tiempo que perdí yo contigo. Infiel y traicionera, renuncia a tu cariño. Porque andas diciendo que jugaste conmigo. Reóseme la copa, cantinero, no se preocupe, tranquilo, yo no perderé el sentido. Solo estoy prendido, es que tengo un corazón muy consentido, mimado y no ha sufrido. Déjelo que se embriague, cantinero, él quiere estar dormido. Él se encuentra lastimado y agobiado, él nunca había sufrido. Yo le prometo que mañana se lo traigo bien restablecido. No llores, no llores, corazón, por ese amor. Las penas de amores se matan con otro amor. Te quieres, eres tan conflictiva, no sabes lo que quieres, eres causa perdida. Podrá de mí olvidarte, más no de lo que hicimos, porque andas diciendo que solo fui tu amigo. Reóseme la copa, cantinero, no se preocupe, tranquilo, yo no perderé el sentido. Solo estoy prendido, es que tengo un corazón muy consentido. Mi madre no ha sufrido. Déjelo que se embriague, cantinero, él quiere estar dormido. Él se encuentra lastimado y agobiado, él nunca había sufrido. Yo le prometo que mañana se lo traigo bien restablecido. No llores, no llores,